Tener un maestro es someterse a su disciplina. De ahí que la palabra discípulo no signifique el seguidor de una doctrina o de un maestro, sino aquel que está sometido a la disciplina de un maestro, es decir, a sus reglas, a sus mandatos, a sus modos de hacer, a las tareas que el maestro pone o impone. Pero disciplina también es sinónimo de materia o de asignatura o de curso. Los estudiantes cursan una disciplina porque la disciplina está dada por la materia misma, por el asunto mismo. Para un profesor, dar una materia es dar al mismo tiempo la disciplina que esa materia exige. La pregunta sería, ¿cuál es la forma de disciplina puramente educativa? Los cuerpos de los deportistas son cuerpos altamente disciplinados, los cuerpos de los soldados son cuerpos altamente disciplinados, los cuerpos de los bailarines son cuerpos altamente disciplinados, pero la educación disciplina otra cosa, no disciplina la competición, no disciplina el combate, no disciplina la performance. Yo diría que la educación lo que disciplina es justamente la atención. Por tanto, las reglas escolares de disciplina son simplemente reglas de atención, mandatos de atención o órdenes de atención. La escuela disciplina los cuerpos y las mentes para que estén atentos, por lo tanto, crea cuerpos y mentes atentos.